4:35, sintonía del cafelito, como cada lunes. La actualidad política la analizamos en esta mesa de debate, abierta también a la participación de los ciudadanos, de los oyentes, a través de WhatsApp 607-48-87-75 o a través de los teléfonos de la radio. Los que aquí toman un café y opinan hoy, José García Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también a Javier Salguero. Buenas tardes. Diferentes temas sobre la mesa, como todavía y ya prácticamente a punto de comenzar la campaña electoral de las generales y también a un paso también de la campaña de las municipales, vamos a analizar las diferentes ruedas de prensa que son las últimas noticias que tenemos en cuanto al ámbito político local, que los diferentes partidos con representación en esta mesa están dando en estos últimos días, y es una manera también de tomar el pulso a la actualidad política de nuestro municipio. También le daremos un repaso, evidentemente, a la actualidad política nacional y en las autonómicas. También vamos a analizar un poco el gobierno de Juanma Moreno, que también es noticia en estos días en nuestra comunidad autónoma. Y como bien digo, algunas de las ruedas de prensa que se están ofreciendo en estos últimos días por parte de los grupos de nuestra localidad, algunas candidatas ya a la alcaldía, como el caso del Partido Socialista, todavía no conocemos oficialmente candidatos o candidatas de las distintas formaciones políticas que van a concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2019. Por tanto, aquellos que tienen representación en esta mesa, vamos a tratar algunas de las noticias que están generando en estos últimos días. Y comenzamos precisamente por el Partido Socialista, con Isabel Gómez a la cabeza, que ofrecía la pasada semana una rueda de prensa acompañada por el número 9 de la candidatura socialista al Congreso de los Diputados, Alejandro Sañudo González. En este acto, Isabel Gómez destacaba la importancia de las próximas elecciones generales y la necesidad de movilizar al electorado. Además, ha explicado algunas de las medidas aprobadas durante el gobierno de Pedro Sánchez, como su compromiso con la ley de dependencia, el subsidio para mayores de 52 años y el aumento de la baja por paternidad. Medidas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos. Por su parte, Sañudo recordaba que el gobierno socialista en tan solo 10 meses ha subido el salario mínimo interprofesional, ha destinado un plan específico para el campo de Gibraltar, dotado además con 1.000 millones de euros. Es una de las noticias que recogemos en cuanto a la actualidad política de nuestro municipio. Se mueven ahora pocas noticias con respecto a la actualidad local, precisamente por eso, porque estamos a las puertas, a pocas semanas, de unas elecciones municipales, pero también parece ser que los comicios nacionales están también frenando de momento los actos de los diferentes partidos políticos locales que concurrirán a las elecciones de mayo, con lo cual vamos a ir analizando precisamente esta rueda de prensa que ofrecía la pasada semana Isabel Gómez, en la que daba a entender la necesidad de movilizar al electorado, que va a ser una de las claves sin duda de la campaña nacional, ¿no? La movilización, sobre todo de los indecisos, porque los que lo tenéis claro, está claro que vais a votar, ¿no, Pepe? Supongo que sí. No creo que llegue el cabreo tan largo y profundo. Pero hay cabreo. Seguro. El cabreo ha ido en aumento, ¿no? Y creo que ha sido uno de los motivos por los que la participación fue bastante escasa y la participación que hubo, incluso, yo diría, entre comillas, estaba hasta derivada o desviada, ¿no? En este caso yo creo que sí, que hace muy buena puntualización los partidos que intentan movilizar al electorado, porque creo que la democracia, si se ve de caracteriza por algo, es la participación. Una participación con conocimiento de causa, ¿no? Y sabe exactamente qué es lo que propone cada formación política y a dónde nos puede llevar, ¿no? Porque voy a terminar que el tema económico, que es fundamental, pero el tema social es que más que fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tanto una formación como otra es donde están dando la batalla, ¿no? La batalla. Por lo menos ahora en los planteamientos, en la presentación de los programas, aunque hay alguien que se sale ya del tiesto, ¿no? Uh-huh. Pepe. Poca noticia, como digo, en el ámbito político local, pero sí que se van sucediendo con cuentagotas algunas ruedas de prensa y vamos conociendo poco a poco los perfiles de algunos candidatos. En tu caso, el Partido Andalucista o Andalucía por sí, todavía, aunque de manera extraoficial ya conocemos al que puede ser o al que va a ser el candidato, de manera oficial todavía no hay ningún movimiento, aunque hablaremos también de las últimas ruedas de prensa que ha ofrecido tu formación política. Al hilo de esta noticia que ofreció Isabel Gómez la pasada semana en cuanto a la movilización del electorado y bueno, pues los logros que según la dirigente socialista y el número 9 por el Congreso de los Diputados apuntaba sobre todo, bueno, pues los 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez, el aumento del salario mínimo o las ayudas al campo de Gibraltar, algunas de las noticias que se están generando últimamente. Hombre, yo en cuanto a la formación andalucista, tengo que decir que, aunque no se ha presentado la candidatura todavía, pues se perfila como candidato a San Antonio Bautista, lógicamente. Y bueno, espero que pronto ya se convoque la asamblea para presentar la candidatura, ¿no? En cuanto al panorama nacional, en cuanto a las generales, pues no sé, yo veo que es que hay un porcentaje muy elevado de apatía, ¿no? En la participación, y esperemos que, bueno, que todos los partidos hagan lo que tengan que hacer para movilizar a los votantes, ¿no? Porque, no sé, alguien ha dicho antes que si algo tiene, no recuerdo perfectamente la frase, pero bueno, lo importante de la democracia es la participación, ¿no? Lógicamente, pero bueno, yo estoy viendo es que parece que con el tiempo vamos para atrás. Los políticos están haciendo unas campañas poco atractivas, ¿no? Porque las propuestas no son nada claras, sino les parece que bueno, que se habla más del contrario que de las propuestas que deben hacer los partidos, que yo creo que eso es lo que esperan los ciudadanos. Y esa apatía me parece a mí que viene de ahí, ¿no? Precisamente de que no hay proyectos ilusionantes en este país, ¿no? Uh-huh. En las formaciones políticas. Ubrique, afortunadamente, Javier, es una localidad con un alto índice de participación en todos los comicios, sobre todo en las municipales, ¿no? Pero que también esa alta participación se refleja en diferentes comicios, en este caso en las elecciones generales que están al caer, ¿no? También Ubrique puede presumir precisamente de lo que quizás a lo mejor dice Pepe que nos falta, ¿no? Esa falta de interés por acudir a las urnas, ¿no? Pero siempre tendemos a magnificar lo que tenemos más cercano, y me explico. Los índices de participación que históricamente han tenido los comicios en España, sean municipales, autonómicos o a nivel general, son una participación bastante alta con respecto a los países de nuestro entorno. Países de nuestro entorno, en algunos casos se da la paradoja de por debajo del 50%, y nosotros estamos aquí siempre por encima casi del 60%, casi en la mayoría de los casos, y nos parece poco. Yo creo que la sociedad española está bastante concienciada y además acude casi siempre masivamente a las urnas con respecto a otros países. ¿Que quisiéramos que existieran más? Pues sí, pues sería importante, porque la democracia, mientras más representación tenga, más legitimidad democrática tienes, aunque votara el 40%, está legítimamente legitimado para poder ejercer esa función. Y después, en lo que se habla de que no se presentan proyectos ilusionantes o no, yo estoy escuchando propuestas, lo que pasa que vende siempre. Volvemos otra vez a lo mismo. Yo he escuchado propuestas de impuestos, he escuchado propuestas de pensiones, he escuchado propuestas de educación, he escuchado propuestas de seguridad, he escuchado propuestas de asuntos sociales, de ley de dependencia, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, por suerte o por desgracia, lo que vende es el titular. Y el titular es el enfrentamiento político que es lo que vende ahora, yo no voy a decir que todos los medios de comunicación, porque si conocemos también esas propuestas que se están trasladando en esos distintos temas, es porque los medios de comunicación lo trasladan también. Lo que pasa que muchas veces nos quedamos con el titular de que hay un enfrentamiento este o el otro, pero propuestas están habiendo, lo que pasa que muchas veces a lo mejor falla el receptor. Dice que para que haya un mensaje tiene que haber un comunicador y un receptor, y a lo mejor es el que falla el receptor. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que presentas un programa electoral con 20 páginas o 30 o un tocho de 100 páginas y después quién se lee ese programa electoral? Las propuestas están, ahora bien distinto es que se lean o no se lean. La candidata del Partido Socialista, Jorge Isabel Gómez, apela directamente a la necesidad de movilizar al electorado, pero Ubrique, como bien comentaba antes, ha alcanzado cifras incluso algunos años en los comicios nacionales municipales que han rozado incluso el 80%, que eso es una participación muy difícil de conseguir en cualquier comicio, ¿no? Sí, vamos, yo te digo que un poco el instigar o el intentar hacer ver a los ciudadanos que hay que estar, que hay que ser participativo, no es ni más ni menos que busca todo lo contrario, o sea, que el que pueda pasar en este caso, que el que ha ido siempre a votar, de pronto llega y tiene una visión tan clara de cómo va a salir esto y de cómo va esto, que prefiere no ir a votar. No, nos enfrentamos yo creo que desde hace mucho tiempo en democracia, es la primera vez que nos enfrentamos a problemas serios, a conceptos serios de cómo se entiende la democracia. Yo voy a respetar todo lo que se dice mientras no haya un tribunal de justicia que diga que es ilegal o anticonstitucional lo que se está inconstitucional lo que se está planteando, ¿no? Pero a mí me da cierto respeto escuchar algunas barbaridades que escucho por parte de fundamentalmente de la ultraderecha. Yo creo que cada uno tendrá que hacérselo mirar de la manera que entienda una campaña electoral. Yo tengo un documento con 110 puntos escritos y anotaditos, uno por uno, que el Partido Socialista ha presentado, y he estado en varios actos donde se explican todos esos puntos. A lo mejor puede ser que interese menos escuchar esos puntos y más saber siempre si aquí va a haber una revolución en el norte de España, si vamos a llamar a alguien de España, las películas que se quieren montar como eje fundamental de esta campaña. Que cada uno entienda la campaña como tenga que entenderla. El PSOE va a apostar por explicarle a los ciudadanos qué es lo que se puede hacer con una mayoría suficiente, qué es lo que se puede poner en marcha en este país, y después que los ciudadanos actúen en consecuencia. También el no ir a votar es una decisión democrática, ¿eh? Es verdad que tiene que haber un esfuerzo colectivo de todas las formaciones políticas para intentar que la gente vote, pero que si un ciudadano no vota también está en su derecho, o sea, no está dándole la espalda a la democracia por no votar, tendrá sus razones por las que no vota, pero la obligación de los partidos políticos es hacer que la gente participe de esta fiesta de la democracia. Pepe, ¿puedes abrir debate? Sí, quería ampliar un poquito más mi primera intervención en el sentido de la participación, ¿no? Que yo creo que la participación es algo que inherente a la democracia, ¿no? Cuando esa democracia se deteriora, esa democracia no llega a todo el mundo, esa democracia, pues de alguna manera hay gente, personas, familias que la ven un poquito alejada porque no defiende sus intereses, pues entonces la democracia para ellos no tiene el valor que para otras capas sociales pueda tener, y en ese caso pues le da la espalda y no van a votar, ¿no? Luego hay países que es verdad que con un porcentaje bastante residual pues tiene una democracia muy afianzada. Este fenómeno se puede dar perfectamente, creo, en el sentido de la confianza que tienen en sus instituciones y en sus políticos, ¿no? De que saben que si van a meter un poco la pata o lo van a meter la mano, aunque sea desde lejos, pues van a dimitir inmediatamente, ¿no? Esos son países como Inglaterra o son Alemania y otros más, ¿no? Y claro, pues también yo creo que la ciudadanía se relaja, dice, bueno, esta gente son buenos y van a hacer buen trabajo. Entonces también la participación baja, pero no quiere decir que la democracia esa no tenga validez. Validez, yo creo que la validez la da la confianza. Creo que en nuestro país, con una democracia bastante reciente, no tenemos una tradición democrática, lamentablemente, en el 36 se nos cortó esa posibilidad, hubiéramos sido un país enormemente desarrollado, científico, con unas cotas muy elevadas de desarrollo intelectual, profesional, de toda índole, y hemos tenido que esperar pues 40 o 50 años para empezar un poquito a despegar en ese ambiente, ¿no? Bueno, veis otros temas para... Bueno, decía Javier, y también lo han remarcado Solano, García Solano, bueno, que nuestra participación en España, ¿no?, es bastante elevada y no tiene nada que ver con los países de nuestro entorno, donde hay muy, bueno, una participación muy baja, ¿no? Pero esa no es mi referencia. Mi referencia es ese 80% de que se ha llegado aquí en algunas ocasiones. Yo no puedo tener por referencia que haya en algunos países un 40 o un 50% o poco más. Entonces, sí, pero cuando la participación, claro, es baja, siempre está la coletilla de no es representativo el resultado, claro, porque no ha votado todo el mundo. Bueno, es que también ahí discrepo un poco de lo que ha dicho García Solano, ¿no? Que la gente se acomoda porque dice, bueno, estoy contento con lo que hay. No, a lo mejor o se ha visto, o por lo menos yo lo entiendo así, que en mucha gente no van a votar porque dice, me da igual, porque ya me han engañado tantas veces que ya no voy a votar, ya me han quitado las ganas. Pero es mucho, en muchos también, países europeos no pasa eso, Pepe. Claro, bueno, pero las aquí, causas por las que la gente sí no va a votar no las podemos reducir simplemente a eso, Pepe. Hay tantas causas por las que no va a votar como gente que no va a votar. Cada uno dice, pues hoy no voy a votar, y a lo mejor no tiene ningún motivo aparente, y después lo de establecer una comparativa, tú para tener un dato tienes que compararlo con algo. Si dices que aquí hay una participación baja, pues lo tienes que comparar con respecto a otros países de nuestro entorno. Por eso establecido ya su comparativa. Y después, a lo que comentaba Pepe, hay países que dicen que tienen... Yo, España, lo vuelvo a repetir, es que muchas veces no, nosotros mismos somos demasiado críticos con la democracia que tenemos. Valorado por organismos internacionales, España goza de un nivel democrático por encima de países como Inglaterra y Francia. Y eso establecido. En Francia, por ejemplo, tú para ir a votar te tienes que escribir primero. Te dan una tarjeta. Aquí no. Aquí el que quiere votar con estar en el censo, eso es poner una limitación. Eso es poner una limitación. En Alemania me parece que también funciona. En Inglaterra también. Aquí los índices de democracia están garantizados, bueno, por ley. Después establece ese criterio. Y yo siempre digo que simplificar las cosas a la mínima expresión creo que es un error de bulto. Porque no se puede decir que es que en otros países el 40% va a votar porque es un sistema democráticamente aceptado. España, es un, aunque sea una democracia joven, es un sistema democráticamente aceptado y arraigado por toda la sociedad española. Muestra de lo cual, cada X tiempo, y vuelvo a repetir, en el mayor ejercicio de democracia que hay, que es ir a votar, la gente acude masivamente por encima del 60%. Por lo tanto, muchas veces nos flagelamos porque queremos, es que vemos todos los males de nuestro país y tomamos muchas veces como referencia países que no tienen tantos niveles democráticos como nosotros. Vamos a ir avanzando en los temas, pero vamos a escuchar a Jorge en esta última ronda. Yo, hombre, yo es que muchas veces eso, yo sí, sí es verdad que intentamos hacer la cuadratura del círculo. Habrá como todo, aciertos y errores, o sea, ni España es ese túnel negro y oscuro que del 36, que no lo es, no tiene nada que ver, por suerte aquello pasó, que nuestra democracia tiene imperfecciones, seguro, pero más en la aplicación y en el desarrollo de sus normas que en las propias normas. ¿Que habría que ir cambiando ese tipo de cosas? Claro que sí, claro que hace falta cambiarlas, y no hay que rasgarse las vestiduras por intentar cambiar artículos de la Constitución o alguna normativa, o incluso plantearnos un día un referéndum por si cambiamos nuestro sistema democrático. Tampoco habría que rasgarse las vestiduras, pero las cosas no pueden plantearse siempre como o tomamos esa determinación o estamos al pie del barranco para caernos al abismo. Yo creo que en este país lo que hace falta es bajar un poquito esa crispación, que muchas veces la crispación lo que hace es esconder la realidad de las cosas, y a lo mejor muchas veces la realidad de las cosas es que no se tiene un programa para enfrentarse a esos problemas, y es preferible montar crispación antes que dar soluciones a las cuestiones. Y los ciudadanos deberían de ser, claro que sí, deberían de ser cada vez más participativos desde mi punto de vista, para poner en su sitio a los malos políticos, claro que sí. O sea, criticar a los políticos sin participar del sistema democrático es muy vamos, es muy cómodo y además no resuelve nada. O sea, podemos quedarnos en la barra del bar todos los días diciendo lo malo que es el mundo y cómo se cambiaría, pero no, mire usted, tenemos una herramienta que es votar. Quiten ustedes de en medio a quien no le parezca que tenga que estar ahí, si es muy fácil. Bueno, pues una de las ruedas de prensa, como ya decíamos, ofrecía la secretaria local del Partido Socialista y candidata a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español, Isabel Gómez, la pasada semana. El portavoz municipal popular, Manuel Toro, y también candidato, aunque todavía no se ha presentado oficialmente por el Partido Popular o no ha presentado su candidatura, ofrecía también la pasada semana una rueda de prensa en la que lamentaba los continuos cortes de luz y averías en transformadores que sufren los vecinos de Ubrique. Por otro lado, Manuel Toro informaba que la Junta de Andalucía se compromete a invertir 1.300.000 euros en mejoras en la depuradora de Ubrique con cargo al canon de mejora autonómico. Y por otro lado también Manuel Toro, en rueda de prensa, bueno, pues daba a conocer su intención de que el Partido Popular no va a colocar propaganda electoral por las calles por las que las hermandades ubriqueñas van a realizar sus distintos sus distintas salidas procesionales, ¿no? Manuel Toro reiteraba su apoyo a la Semana Santa de Ubrique al tiempo que ha dado a entender que no va a colocar propaganda electoral durante la Semana Santa en los lugares por donde transcurren las procesiones. Tres puntos que nos daba Manolo Toro la pasada semana: los cortes de luz, la inversión por parte de la Junta de mejoras en la depuradora de Ubrique y también el anuncio de que no va a colocar propaganda en ese recorrido de las diferentes estaciones de penitencia. Pepe, ¿te parece? Pues nada que objetar a lo que este hombre pueda comentar, ¿no? Exceptuando la tercera, las dos primeras están dentro de lo posible, pues porque todos los candidatos y todas las candidaturas de Ubrique la podían anunciar, pues porque son asuntos ya ciertamente o relativamente viejos, ¿no? Sobre todo el tema de la depuradora, que llevamos tiempo esperando a que se finalice ya el proyecto de para meterle mano a la obra necesaria en el terciario, ¿no? Es decir que, vamos, sin objetar nada en absoluto. Lo que pasa es que esto se hace en una rueda de prensa y parece que es lo primero o lo último, la más novedoso, ¿no? Perdón, yo, en cuanto a las cosas que diga Manolo Toro, a mí me la refifla, como desde el otro, porque yo recuerdo que cuando estaba en el Partido Andalucista con nosotros, teníamos unas reuniones en la Junta de Gobierno, donde el alcalde nos informaba de unos contactos con una empresa que venía aquí interesada en tal o cual, y aquello era petit comité, ¿no? O sea, que lo primero que se nos decía es que no se debería, que no, o sea, que fuéramos muy cautos y que no dijéramos eso ni en la calle ni. Pero con respecto a qué asunto, si lo puedes aclarar. No, a cualquiera. Ajá. Eso fue en más de una ocasión. Y a este hombre le faltó tiempo para venirse a Radio Ubrique a vender lo que el alcalde aquella mañana había comentado en la Junta de Gobierno. Y armaba una, bueno, hubo un caso concreto de una empresa que se echó para atrás y dijo, hombre, ¿dónde va usted? Y ya, yo no sé si Javier recordará, bueno, es su compañero ahora. Ahora en su turno. Sí. ¿No? Si querrá aclarar algo. Pero es que esas eran las cosas de Manolo Toro. Así que que venga Manolo Toro diciendo que la Junta de Andalucía ahora va a dar 1.000.000 de euros para la depuradora, eso no me lo creo yo. Bueno, a lo mejor, si es verdad, algún día, que la Junta de Andalucía, o sea, no la Junta de Andalucía, sino los que gobiernan ahora, ponen ese 1.000.000 de euros, tendrán que pasar algunos años todavía después en este caso, para que yo me lo crea. Que en este caso gobierna el Partido Popular en coalición. Claro, pero eso es vender humo. Eso no se lo habrá dicho la diputada nacional que vino aquí, ¿no? Porque parece que bueno, que esa persona venía con propuestas de la Junta cuando era una diputada nacional. Yo, bueno, que puede ocurrir porque estamos a la espera desde hace algún tiempo de que eso ocurra, precisamente la depuradora. Ahora entramos en debate, vamos a oír el titular de Javier Salguero y de Jorge con respecto a estas últimas ruedas de prensa. Pero no os quiero decir con eso que no vaya a ser, yo digo simplemente que no me lo creo y ya está. ¿No? Javier, pero, claro, yo no sé si veníamos aquí a hablar de Manolo Toro o de las propuestas que hacía Manolo Toro. Yo te lo vuelvo a repetir otra vez, Pepe, que Manolo Toro era compañero nuestro, ahora compañero nuestro. Si tan malo era y eso, ¿por qué lo presentaste una y otra vez como segundo en la lista del Partido Andalucista? Yo solamente te digo eso. Después que se fue, pues entonces han venido a lloverle los palos. Hubierais avisado antes y entonces sabíamos a lo que nos ateníamos. Pero ustedes lo presentaron en varias ocasiones, tan malo no sería. Después, en cuanto a lo que se refiere a la luz, pues todos compartimos, y ya lo hemos hablado aquí en innumerables ocasiones, que el tema de la luz, sin ser técnico, damos una visión de ciudadano de a pie, que la luz está mal, que esto, que ya se ha caído varias veces, pero no sé hasta qué punto es competencia municipal o no es, porque creo que todos los equipos de gobierno le han trasladado sus quejas tanto a Endesa, pero Endesa hemos criticado aquí en más de una ocasión que Endesa hace oído sordo de las reclamaciones que se le hacen desde aquí. Ponemos como ejemplo el tema del traslado del repetidor, que aquello duró como un martillo enterrado en paja, permítaseme la expresión. Después, en el tema de la depuradora, pues por lo visto y lo según se comentó, era una subvención. Del repetidor, no del transformador. Del transformador, sí. Era una subvención que había pendiente, yo por lo que pude escuchar, que había pendiente para hacer la propuesta de mejora en las instalaciones de la depuradora de Ubrique de 1,3 millones de euros y que no se había acometido, yo no sé por qué motivo, por qué razón. Y si ahora van a venir esa inversión para Ubrique, 1,3 millones, pues bienvenido sea. Creo que nadie se va a negar a una inversión de ese tipo, máxime cuando es, como dice Pepe, es una reivindicación histórica que la depuradora de Ubrique no podía acometer el volumen que de aguas residuales que recibía, no podía acometer de una atacada, y que en algunas ocasiones ha habido denuncias por parte de colectivos ecologistas que se estaba advirtiendo incluso directamente, no sé, ha habido denuncias de ese tipo porque no podían hacer y que necesitaba mayor envergadura y ampliar la depuradora de Ubrique. También hizo mención al tema de las inundaciones, que creo que es otro tema que también hemos acometido aquí en más de una ocasión, que es un tema que es preocupante y que se debe de abordar de una vez, porque, como se dice, y permítaseme otra vez la expresión popular, nos acordamos de Santa Rita nada más que cuando truena. Cuando vienen las aguas es cuando nos acordamos. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Rita es lo que se da, no se quita. He confundido de Santa. Y con respecto a eso, pues creo que también es importante que se vuelva a acometer el tema de las inundaciones, porque Ubrique es una localidad de categoría, está catalogado como de preferencia, de los niveles más altos de preferencia en cuanto a las actuaciones que se deben acometer con respecto a las inundaciones. Jorge, rueda de prensa del Partido Popular con tres matices, ¿no? El primero de ellos, los cortes de la luz, la subvención o la inversión de la Junta de Andalucía para la mejora de la depuradora y la decisión de su grupo de no colocar propaganda electoral al paso de las procesiones. No, yo te digo, esto es como todo. Mira, lo que sí, yo puedo interpretar, porque no sé con qué intención se dicen las cosas, puedo interpretar que a lo mejor, movido por la dinámica del momento, uno se ve atentado de intentar hacer la relación de como ahora gobiernan los míos, yo que soy el embajador de Ubrique en la Junta de Andalucía consigo tales beneplácitos. Allá cada uno, ¿no? Hombre, si nos acordamos de la última información cuando hablábamos del tema de los transformadores y demás, de que era un tema que no estaba bien, creo que se informó que la alcaldesa se había reunido con Industria, donde le había planteado la situación y donde Industria se había comprometido pues a hacer un estudio, a solicitar un estudio de las necesidades y las realidades. Es que eso es lo que se le olvida a Manolo, que parece que la responsabilidad de la alcaldesa, entonces en vez de venir a denunciarlo, también tendría que irse al delegado responsable y pedirle que agilice esos trabajos y esos estudios para que cuanto antes la empresa privada, que no la Junta de Andalucía, la empresa privada resuelva los problemas de abastecimiento que está que estamos teniendo en Ubrique, de abastecimiento, de mantenimiento o de capacidades de dotación de ellos, de los equipos. No tengo ni idea. Después, hombre, lo otro es que, claro, es eso. Por eso yo me voy a permitir el lujo de denominarlo embajador de Ubrique en la Junta de Andalucía, porque cada vez que viene un viernes, el gobierno los viernes hace un consejo de gobiernos sociales. Manolo Toro es de inversiones, hace consejos de gobierno de inversiones, porque cada vez, cada viernes que viene nos trae un montón de obras por hacer. Hombre, lo que no se puede es alterar la realidad de las cosas. Hay un programa que viene de la Unión Europea, que es la que demarca las necesidades de las depuradoras. Ubrique está dentro de ellas. Ubrique y 183 depuradoras más de Andalucía. Son 184 depuradoras que tienen que ser intervenidas por diferentes motivos. Se marca, y tú sabes, estos son los convenios bianuales o anuales o todos los años que tú quieras echarle. En el 2005, creo, no, en el 2015, creo que ya había, no, 2005, ya aparecía la primera, el primer estudio ya aparecía Ubrique. Pero te digo, Ubrique y 183 depuradoras más. Y de esas se van arreglando, según nos decían en su momento, las que, digamos, manifiestan mayor preocupación o mayores problemas ante los temas medioambientales. Como yo no soy técnico, no voy a catalogar el nivel de preocupación o de problema que genera el de Ubrique, que seguro que si está dentro de ese programa está. Hombre, decir con esa tranquilidad, si lo que ha dicho es la Junta se compromete a hacer la de Ubrique, no, la Junta se comprometerá a hacer la 184, no la de Ubrique. Eran las 184, pero claro, no sé cuántos miles de millones que hacen falta para 184 también lo tendrán previsto, me imagino yo, ¿no? Entonces, claro, venir como el que parece que porque echa un rato de charla con un responsable político ya trae una inversión, habría que tener mucho cuidado, porque entre otras cosas, a lo mejor se lleva una sorpresa porque responsables de esos propios organismos no tienen conocimiento de que eso se vaya a hacer en Ubrique ya, ¿no? Porque la alcaldesa creo que informará en breve de una reunión mantenida con los responsables de turno y los responsables, uno miraban para un lado y otro miraban para otro, preguntándose que quién era el que se había comprometido a eso. Pero bueno, eso será motivo de otra situación. Y sobre todo, lo de la propaganda. Aquí que hemos entrado en una dinámica de lo políticamente correcto y parece que si uno... a mí que no me diga nadie, no le permitiría a nadie que me dijera que porque yo realice una función política le estoy faltando al respeto a alguien que tiene un fervor religioso. Indudablemente, ni le voy a poner un mitin en la plaza del ayuntamiento cuando esté saliendo el paso, ni le voy a poner una pancarta para que la Virgen cuando pase se enganche en la pancarta. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Vamos a respetarnos todos. La política va por una parte y la religión va por otra parte. Y sé que esto a algunos le molestará, pero yo también pido respeto para lo que nosotros hacemos. Vaya a parecer que los que nos dedicamos a la política estamos aquí medio de contrabando, ¿no? Mira, somos, creo que muy respetuosamente siempre defendiendo y respetando todo, y de la misma manera yo también pido ese respeto. Pero Jorge, esa cosa, sobre la llaga. Yo simplemente voy a hacer un comentario, ¿no? Es que viene a cuento de lo que ha dicho Jorge ahora mismo. Es que cuando una persona tiene poco que decir, dice tonterías. Eso es lo que pasa. Claro. Pepe. Sí, sí, vamos a ver. Yo digo que voy a poner un dedo sobre la llaga. Y no sobre la llaga, sino sobre una llaga, porque de llaga puede haber más de una. Vamos a ver. Me parece muy bien, ¿no?, que se hable de la ampliación, ¿no?, de la mejora de la EDAR, de la estación depuradora de aguas residuales, ¿no?, que está en las inmediaciones del pantano, y es un poco las aguas a toro pasado, porque hay un toro venidero, y ya digo que pongo el dedo sobre la llaga, pues porque aparte de que eso nos pueda interesar a nosotros, y nos debe de interesar, y nos interesa a todos, no cabe la menor duda que estamos, de alguna manera, no potabilizando, pero sí mejorando las aguas que pueden llegar al pantano. Y además es una obligación, por ley, de que quien contamina, pues tiene que depurar. Ahora bien, ¿el dedo en la llaga? Pues el dedo en la llaga es que, aparte de que en ruedas de prensa se puedan decir cosas de este calibre, que me parece muy interesante, muy importante, también habría que hacer una reflexión, hacia arriba. ¿Hacia arriba a qué me refiero? Pues que a nuestros acuíferos los ranos, por ejemplo, pues deben de tener una atención muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Pues porque son las aguas que nosotros bebemos y no las que salen de la depuradora, que es, aunque tenemos la obligación de depurarla, de mejorarla, sin embargo, las que recibimos en el rano pueden estar afectadas. ¿Afectadas de qué? Pues sencillamente de que todavía Venaoca no tiene la depuración. Entiendo que el control sanitario que tiene las proporciones de agua, las aguas se controlan sanitariamente todos los días, Pepe. Sí, sí, pero es que puede generar una alarma diciendo que los acuíferos no pueden estar contaminados, Pepe. No, me refiero a eso. Pues entonces, me refiero a que tenemos que tener también la obligación, la necesidad de hacer nuestras reclamaciones como localidad, desde el ayuntamiento, desde la corporación, a que la Junta de Andalucía, pues de alguna manera ya definitoria, pues también emprenda las obras necesarias para la depuración de las aguas residuales de tanto de Villalengua como la de Venoca, ¿comprende? Que es así que nos afectan o nos pueden afectar a nosotros. Afortunadamente, y matizo las palabras de Jorge para no crear una No, social, claro que no. Pero, las aguas de Ubrique, pero ¿cuántas veces hemos estado en la calle? ¿Cuántas veces hemos estado en la calle y dice, oye, y las aguas que vienen de, que no están depuradas? Pues tenemos que tener también mucho empeño en o incluso echarle una mano a la corporación de Venoca para fortalecerla y exigir desde la Junta de Andalucía que emprendan las obras necesarias. Tengo una pregunta para ti, Pepe, que nos hace un oyente, y ahora cuando sea tu turno de palabra te la hago. Con respecto al tema del canon de mejora, como todo el mundo sabe, es un canon que establece la Junta de Andalucía para establecer mejoras en aquellas poblaciones donde sean necesarios. Y esta noticia viene a colación también de lo que hemos conocido recientemente a nivel autonómico, que no me acuerdo ahora, no voy a decir datos y cifras porque me voy a equivocar y no van a ser ciertos, sino que se argumentaba que se había recaudado en el año desde 2017 a 2018-2019 un dinero para el canon de mejora y que el canon de mejora no se había ejecutado. Que había un dinero ahí por ejecutar, habiendo obras pendientes de ejecución. Es decir, por poner un ejemplo, si se habían recaudado 300 millones de euros por el canon de mejora, se había gastado 100 millones y que había 200 millones ahí que no se habían invertido con la necesidad, como decía Jorge, de 184 depuradoras más que había que necesitaban una mejora. Y era la crítica que se hacía con respecto al canon de mejora, que había unos dineros y unos recursos disponibles y que no se habían ejecutado. Después, en el tema que se me había pasado de comentar, lo de la propaganda electoral, yo creo que en toda relación, ya sea religiosa, política o incluso personal, tiene que basarse en el respeto, en el respeto mutuo al que opina diferente. Yo no creo tampoco, Pepe, y te lo digo, que se digan tonterías, sino que cada uno tiene su opinión al respecto y cada uno manifiesta su opinión basando en el respeto. Yo puedo no coincidir con Pepe o con Jorge o contigo mismo y sin embargo tengo que respetar tu decisión y que tú opines de una manera u otra. Ahora bien, que cada uno pueda hacer lo que quiera en base al respeto y en base a la libertad, y no por eso, sin que atente, como bien dice Jorge, sin que atente al normal desarrollo de una procesión, cada uno puede hacer lo que quiera, ir, no ir, y de penitente, no ir, irse de camping, como mucha gente se va, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es la primera vez que coincide una campaña electoral con el desarrollo de la Semana Santa y nos vemos ante un escenario que, bueno, pues es nuevo en este sentido, ¿no? Por poner un paralelismo, dice que es un especial vía crucis el que estamos pasando todos los ciudadanos. Bueno, pues un oyente nos pregunta, Pepe, y te lo digo en tu turno de palabra, por si quieres contestarle. Nos ha llamado para preguntar que si tan malo era Manolo Toro, ¿por qué tu grupo le dio la alcaldía en la anterior legislatura? En contra de mi voluntad. Vale, bueno, salía, Pepe. En contra de mi voluntad, pero lo que decidió la mayoría, ¿no? Claro, fue democrático, lo hicieron ellos. Yo estaba en contra y ya está. Voto particular, un voto particular. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. No sé si queréis opinar algo más. Vamos por otra rueda de prensa, la que ofrecía el portavoz del Grupo Municipal Andalucista también la pasada semana. Ofrecía en rueda de prensa, bueno, pues su valoración acerca del desarrollo de la última sesión plenaria. En este encuentro resaltaba la aprobación por unanimidad de la propuesta andalucista en la que se planteaba que la sala de especie de la Plaza de Toros de Ubrique pueda ser utilizada por particulares y colectivos de caza como junta de carne. José Antonio Bautista declaraba que, a diferencia de otros grupos municipales que llevan a pleno mociones genéricas de apoyo a la caza, el grupo andalucista hace propuestas concretas con las que quiere o pretende ofrecer una alternativa viable y útil para los cazadores de la localidad, ¿no? Este gremio, los cazadores, que, bueno, pues parece ser que, o al menos son bastantes en nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pues ofrecía precisamente la sala de despiece de la Plaza de Toro de Ubrique, que no se usa para este tipo de, para estos colectivos, ¿no? Uh-huh. Pepe, yo no voy a hacer ninguna observación, simplemente porque yo creo que es más bien una cuestión más técnica que cualquier otra opinión, ni política ni siquiera personal, ¿no? Yo creo que más bien técnica, y en ese sentido pues serán los técnicos quienes digan si eso es utilizable y en qué manera. Y en ese sentido, creo que si los técnicos se ponen, si los técnicos, los resultados técnicos, los informes técnicos son positivos, pues hay que darlo por bien hecho, porque creo que es una posibilidad que se tiene ahí y que si tiene un desempeño, pues mejor, ¿no? Bueno, el caso es que ahora, con la normativa que hay sobre caza, desde hace ya bastante tiempo, se le exigen a los cotos de caza mayor tener una junta de carnes, que le llaman, donde vienen todas las piezas de caza completas, y tiene que estar habilitado o reconocido por veterinarios y demás, y además le exigen unos requisitos donde deben de tener agua caliente, creo, o al menos agua corriente, un suelo encementado, unos ganchos para colgar las reses, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un costo importante para cualquier coto de caza, pero entendiendo que hay sociedades de cazadores en Ubrique, más de una, y que tienen cotos en nuestro entorno, pues para evitarle ese gasto a las sociedades e incluso a los particulares, tiene que hacerlo, pues es por lo que se ha pedido en los bajos de la Plaza de Toro, donde allá hay allí una zona habilitada, ¿no?, donde se llevan las reses de las corridas y eso, ¿no?, para descuartizarle y demás. Hace unos años no se podían transportar las piezas de caza desde el coto si no llevaban una guía sanitaria, ¿no?, expedida por un veterinario. Ahora, con la nueva normativa, se pueden traer las reses de caza, pongamos, de un coto, vamos a ver, cualquiera de los que hay por aquí de caza mayor, Barrida, por ejemplo, ¿no?, donde se pueden cazar 20, 30, 40, 15, los que sean, ¿no?, de ciervos, ¿no?, pues el veterinario les pide una guía de transporte y pueden traer, el organizador de la montería puede traer todas las reses a esa junta de carne de la Plaza de Toro, y allí se despiezan que se puede hacer legalmente, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues eso es un beneficio sobre todo para los cazadores, que a lo mejor había demanda por parte de los cazadores. Claro, claro, efectivamente, ha sido una propuesta que nos llegó a nosotros desde la Sociedad de Cazadores, ¿no?, y de algunos particulares también. Y bueno, si se tiene ese, eso es un servicio, ¿no?, que lógicamente, pues pagando las tasas correspondientes que se aprueben en su momento, pues es un servicio que se le prestan ahí a ese colectivo, ¿no? Yo creo que poco hay que añadir. Pepe la ha explicado mejor que el conocimiento que yo pueda tener, y si es así, y además sirve para garantizar mejor las medidas higiénico-sanitarias en una dependencia que reúne mejor en las condiciones que, por ejemplo, en medio del campo, pues es un servicio que se puede prestar con unas instalaciones que ya existen, que no habría que hacer una inversión, y con pagando su correspondiente tasa municipal, pues aquí paz y después gloria. Estoy hoy de refranero. Efectivamente. No, sí, yo estoy como Pepe, es una cuestión técnica, ¿no? Los técnicos son los que tienen que decir si la zona aquella cumple, que me imagino que cumple, con los aditivos que haya que ponerle, se tendrá que habilitar lo que se tenga que habilitar. Hombre, yo bienvenido sea que la Plaza de Toro tenga funcionalidad, aunque sea para cosas que a mí no me, porque yo no tengo nada, ni sé ni cómo va lo de los cazadores, ni sé de qué va esto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Ese recinto que estamos siempre pensando a ver qué utilidad le vamos a dar, porque está ahí. Bueno, me voy a aguantar comentarios. Pero vamos, yo creo que si se puede dar un servicio público y reúne las condiciones, pues para adelante vamos, sin problema. Bueno, pues uno de los puntos que se aprobaba por unanimidad en el último pleno ordinario, pocos puntos se aprueban por unanimidad y este, por cierto, fue uno de ellos. Izquierda Unida, que no da ruedas de prensa, con lo cual no podemos debatir de las ruedas de prensa de Izquierda Unida. ¡Qué secretismo! ¿Alguna novedad que puedas adelantarnos con respecto? Porque es el último cafelito antes de las generales, volveremos antes de las nacionales. ¿Qué puede decir? De las locales volveremos. Tenemos un par de cafelitos. Estoy descolgado, estoy desconectado del proceso que se esté llevando a efecto. Anda, Pepe, eso yo no me lo creo. El poliburó. ¿Hago pregunta o lo dejamos aquí? No, usted pregunte. Va a haber confluencia. Álvaro de la Iglesia, usted pregunte lo que usted quiera, que yo contestaré lo que me bueno, pues yo creo que es la pregunta que se están haciendo todos los ubriqueños, sobre todo los votantes de Izquierda Unida y Podemos, si va a haber confluencia en las locales, sobre todo. No había contrariedad en ese sentido, es decir que... Hay negociaciones, por tanto, ¿no? Bueno, las negociaciones yo creo que ya estaban cerradas, porque nadie, salvo alguna cuestión concreta, pero que se decidía que la confluencia no había que confrontarla, que podía ser positiva, ¿no? Entonces nadie la rechazó, ¿no?, la confluencia. Donde hay ciertos elementos ya discordantes, ¿cómo se hace la confluencia, no? En este caso, el por qué se sabe, pero el cómo no. La confluencia aquí en Andalucía ha tenido menos votos que ir por separado. Sí, yo puedo decir que hay muchas localidades en la provincia de Cádiz que contáis ya con experiencia piloto de otras localidades. Que van con una candidatura netamente de Izquierda Unida. Es decir, ahí tenemos Trebujena, que tiene dos candidaturas. Una de Podemos y la otra de Izquierda Unida. Por separado totalmente. Y como eso, pues hay más poblaciones, que, ¿no? Digamos que la noticia está en si Izquierda Unida y Podemos van a ir de la mano o cada uno va a presentar sus candidaturas independientes. Yo creo que eso está ya... más que cerrado, ¿no? Está superado. Pero el desenlace final no se conoce. Bueno, pues estaremos muy pendientes informativamente hablando de la candidatura de Izquierda Unida y Podemos. Y si tenemos opción, que imagino que cuando volvamos ya después de las nacionales, el tablero de juego municipal ya estará sentado y tendremos ya claramente quiénes son los candidatos y quiénes son las candidaturas que van a concurrir a las municipales de 2019. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Hemos tratado las ruedas de prensa de las diferentes formaciones políticas con representación en esta mesa, que es lo justo para que cada uno de vosotros pueda defender los contenidos de las diferentes ruedas de prensa. Y vamos a hablar, ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hablar de una noticia que se ha producido precisamente hoy, y es que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado que mañana se va a aprobar el inicio de la bajada masiva de impuestos, que así lo ha denominado, con una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del IRPF y la del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados para familias numerosas. El gobierno autonómico bonificará de esta manera el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para hijos, padres, cónyuge y nieto, y comenzará una bajada plurianual del tramo autonómico del IRPF hasta integrarlo con el tramo estatal que se paga y se reducirá en un 50% para las familias numerosas el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Esta rebaja, que bueno, pues era una de las medidas estrellas con las que la formación de Juanma Moreno concurría a las elecciones. Y según dice el presidente andaluz, bueno, pues mañana entrará en vigor, se aprobará esta bajada masiva de impuestos, que así lo ha denominado el propio Juanma Moreno, bajada masiva de impuestos. Esto tiene mucho que ver con lo que yo apuntaba anteriormente cuando se hablaba de la participación, ¿no? Como en Europa, pues habiendo menos participación, pues la gente podía estar más relajada. ¿Por qué? Pues porque confiaban en sus políticos y en sus instituciones. Nosotros estamos haciendo un recorrido democrático que eso con el tiempo se consolida y se afianza. ¿Qué ocurre en esos países donde la participación es quizás más baja y sin embargo no hay temores a cambios profundos? Pues porque todas estas cosas están ya más que sustentadas en políticas anteriores de hace ya mucho tiempo. Sin embargo, aquí en España nos podemos encontrar con que un gobierno anuncia una bajada masiva de impuestos y a continuación puede venir otro diciendo que eso no lo permite la sociedad, pues porque a la sociedad hay que atenderla en sus necesidades, por lo tanto hay que recaudar. Aquí el defecto está en cómo se recauda y sobre qué se recauda. Pues porque la clase media es la que está acribillada, eso es verdad. La clase cotas inferiores casi no participan en la financiación del Estado, y luego las grandes corporaciones financieras y demás, y grandes capitales, pues como tienen una arquitectura de financiación y económica, ¿no? La estructura le permite evadir esos impuestos. ¿Son legales? Pues sí, porque lo permite la ley. Entonces lo que hay que hacer son leyes interesantes, leyes sabias, leyes que vayan para recaudar en la medida de las posibilidades que tiene cada sector de la sociedad. Yo creo que ahí es donde está el meollo. Pepe. Yo creo que, ha hablado Pepe de consolidación. Yo eso de la consolidación no lo veo tampoco, que eso tenga que ser así, porque todo evoluciona, como decían los filósofos de la antigüedad, incluidos los presocráticos, que decían, todo fluye, claro, sí, Noruega, que todo en fluye. En Suecia, en Finlandia, en Alemania, las fluctuaciones son muy débiles, muy pequeñas. Gobierne quien gobierne. Junta Andalucía, bajada de impuestos. Pepe, vamos a centrarnos precisamente en eso, porque estamos ya rozando el final de la tertulia. No sé si quieres hacer algún comentario acerca de la noticia que ha dado el presidente. No, si es como tú has leído, la noticia es así, se ajusta a eso. Pues a mí me parece estupendo que los impuestos de las personas que menos pudientes, pues se le bajen los impuestos, lógicamente, eso estamos de acuerdo. Javier Salguero. Para empezar por lo que decía, que en otros países hay menos cambio, pero hay menos cambio porque son países más centralistas. Aquí tenemos un país más descentralizado y cada comunidad, que estemos de acuerdo. No hay centralizado, ¿eh? Los Landes, pero los Suecia, por ejemplo, que ha puesto tú, bueno. Pero es que aquí, y a lo mejor podemos coincidir en eso, yo no estoy de acuerdo en que haya esa disparidad de criterios dependiendo de la comunidad autónoma que haya, que tenía que haber un marco general y que no hubiera tantas fluctuaciones como tú estás comentando. Después, yo creo que no llevamos a nadie a engaño cuando una de las propuestas por las que se presentó Juanma Moreno en estas elecciones fue con la eliminación la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones, a favorecer también a las familias numerosas, también que nos ha comentado incentivar lo que es la tarifa plana de autónomo, que se amplía a 2 años, intentar favorecer con la rebaja de IRPF a las personas que están cotizando más que, como decía, las clases medias. Pues yo creo que bienvenidas sean estas medidas que favorecen que si el dinero está en los bolsillos de los ciudadanos, generan más consumo, y si generan más consumo, pues hay más oferta y más demanda. Por lo tanto, yo creo que no llevamos al lugar a engaño a ninguno que se presentó con estas propuestas y por ahora está cumpliendo con lo que se comprometió. ¿En qué quedamos? ¿Lo del 99% es de Ciudadanos o del PP? 99% es bonificación, Pepe. Ese impuesto bonificación, no se puede suprimir, nada más que como no lo suprima el gobierno central, que es el que tiene las competencias. Sí, pero que quedamos, que es del PP esa propuesta, si es o es de Ciudadanos. Una PP, propuesta que lleva el Partido Popular. La propuso el PP, el Ciudadano estuvo gobernando con el Partido Socialista y no hizo esa bonificación, sino no que la hizo el PSOE, pero ya Ciudadanos había pasado con el PSOE. Que bajó el umbral, que en vez de 2 millones me parece que bajaron a 1 millón, pero no se bonificó. Jorge, nos queda muy poco tiempo. Sí, no, muy rápido. Yo, hombre, a lo mejor le faltaba una coletilla a eso. Bajada masiva de impuestos a unos pocos. Le faltaba ese apellido detrás. Además, yo no tengo, indudablemente, no sé cuánta gente hereda más de 1 millón de euros en esta comunidad autónoma nuestra. el rebajar de una manera muy rimbombante, es decir, familias numerosas, los actos jurídicos administrativos. ¿Cuántos son los actos jurídicos administrativos que hace una familia numerosa o cualquier familia a lo largo de su vida? O sea, habrá quien sea muy pudiente y tenga muchos intercambios y muchas compras, ventas, muchas historias, que sí tenga muchos actos administrativos. La normalidad, no sé. ¿Cómo se puede catalogar esto? No con el anuncio, sino cuando pase un año de su aplicación y veamos a cuánta gente le ha afectado esta bajada masiva de impuestos. Porque lo que yo quiero escuchar es cómo se hace esa bajada masiva a todo el resto, a todo el común de los andaluces que pagamos nuestros impuestos religiosamente, que se nos avisó que se nos iban a bajar esos impuestos, y después cómo se nos dan los servicios con esa bajada masiva de impuestos. Bueno, pues por decisión del Consejo Rector de Radio Briqué, los programas de opinión se retiran de la parrilla durante el periodo de campaña electoral, una campaña electoral que comienza precisamente este viernes día 12 en lo que a las elecciones generales se refiere. Volveremos para analizar los resultados de las elecciones generales, vuelve el cafelito fuera de campaña, pero haremos ya también un parón vistas a la campaña de las elecciones municipales. Sí que tendremos hueco entre campaña y campaña para analizar resultados. Sobre todo, el próximo cafelito va a ser un cafelito de análisis de los resultados de las elecciones generales, y también hablaremos y abordaremos ya, esperemos tener ya las candidaturas de los diferentes partidos que concurren a las elecciones municipales, y hablar amplia y detenidamente precisamente de las candidaturas ubriqueñas. Despedimos aquí el cafelito, como ya decimos, durante la campaña electoral, pero volvemos muy pronto. Pepe, muchas gracias. Jorge, Pepe y Javier Salguero, por habernos acompañado en este periodo, y contamos con vosotros también a la vuelta, después de, como ya digo, de las elecciones generales que tendrán lugar el 28 de abril. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.